Tonga le dice a Guayer y este para Pablo Daniel Escobar. Viene Pablo con la pelota por el medio. Alonso, la pelota por el medio. ¡Viene Julio! Hay que abrir una capilla nueva en el arco sur, en este escenario miraflorino. A los 15 minutos se encontró con Pablo Daniel Escobar, trazó paredes, pinturas y abajo clavó Julio César Pérez, este hombre que no se para de cansado, ahora para de polenta, señoras y señores. Lo hizo Julio César Pérez, es otro Strongest. Para los que pensaban que se acaecía la noche, es Julio César Pérez. Hay luz, hay Strongest. Strongest 4, Ciclón 0.